Se daba vueltecita, se sentía muy feliz. Con su lindo movimiento ella se ve muy sensual. Baila regaladito, siempre quiere más y más. Ay, qué rico se menea, ay, qué rico se menea. Esta chica cuando baila, como mueve su cadera. La tomo de la mano y también de la cintura. Bailando jaladito, agarramos el pasito. Me gusta bailar jalao, jalao, jalao, jalao, jalao. Se sentía muy feliz con su lindo movimiento. Ella se ve muy sensual. Baila regaladito, siempre quiere más y más. Ay, qué rico se menea, ay, qué rico se menea. Esta chica cuando baila, como mueve su cadera. La tomo de la mano y también de la cintura. Bailando jaladito, agarramos el pasito. Me gusta bailar jalao, jalao, jalao, jalao, jalao. Me gusta bailar. Desde San Antonio, Texas, un saludo para DJ Rulo de Tampico.